Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 30 de octubre. Para esta tarde se ha convocado desde el Ayuntamiento de Ubrique la celebración de una sesión ordinaria de pleno. Dará comienzo a las 7 de la tarde. En el orden del día los siguientes temas. En la parte resolutiva, punto primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto segundo, toma de posesión como concejal del andalucista José Antonio Bautista Piña, quien viene a sustituir a Javier Cabezas Arenas. Punto tercero, aprobación inicial de la modificación puntual de las normas subsidiarias que afectaría a la calle Toledo número 40. Punto cuarto, mociones por razones de urgencia. Y en la parte dedicada a control y fiscalización de órganos de gobierno, punto quinto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación, y punto sexto, ruegos y preguntas. Son los temas que se van a abordar esta tarde en la sesión ordinaria de pleno que dará comienzo a las 7 en la ermita de San Pedro. Por otro lado, también desde el Ayuntamiento de Ubrique y su área de cultura se nos informa hoy sobre la publicación de las bases de la 18ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Con motivo de la celebración el próximo 6 de diciembre del Día de la Constitución Española, el Ayuntamiento de Ubrique convoca este concurso conforme a las siguientes bases. El tema será el artículo 45.1 de la Constitución, donde se recoge que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. La extensión de los trabajos será como máximo de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobre cerrado con el nombre del alumno o alumna, edad, teléfono, centro en el que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. El jurado estará compuesto por el alcalde y miembros de cada uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Ubrique. Los trabajos de los alumnos serán entregados en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. La fecha límite de entrega será el 3 de diciembre. Este concurso está dirigido a alumnos y alumnas de 6 a 12 años. No podrán participar los ganadores de las 2 últimas ediciones de este concurso. El jurado va a seleccionar los trabajos que estime adecuados, siendo un total de 10 los ganadores. En cuanto a los criterios a valorar, se van a valorar conjuntamente el factor literario, el contenido y la originalidad. El premio va a consistir en un viaje cultural para los trabajos ganadores. Los alumnos que por algún motivo no puedan asistir a este viaje no será válido para años posteriores. El fallo del jurado se hará público sobre la fecha del 5 de diciembre de 2013, siendo este inapelable. En relación con este mismo tema, se comunica que desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ya se ha celebrado la sesión informativa con los padres de los alumnos y alumnas que ganaban la edición del año pasado de este concurso de redacción escolar. El viaje se va a celebrar el próximo lunes 4 de noviembre. Los alumnos y alumnas premiados, además de visitar el Parlamento Andaluz, realizarán una ruta turística por el casco antiguo de Sevilla, visitando la Catedral y la Giralda, así como también van a disfrutar de la asistencia al Parque Mundo Park, situado en la localidad de Guillena. Este parque es un lugar donde se pueden observar directamente a los animales con una extensión aproximada de 12 hectáreas y que también alberga un jardín botánico. Cambiamos de tema. El colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI, celebra mañana jueves una asamblea general de socios a partir de las 8 de la tarde y en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. En esta cita se va a informar sobre los proyectos de cooperación en los que se está trabajando en diferentes puntos de Kenia y Perú. Nos adelanta esos contenidos la portavoz de CAPI, Mari Carmen López. Bueno, pues sí, los proyectos, yo repito siempre el mismo mensaje. Nuestra ONG es algo chiquitito, que trabaja sobre cosas concretas, que no es que hacemos grandes cosas, pero que ahí estamos, ¿no? Y siguiendo con esa misma filosofía, pues seguimos trabajando. Este año, pues, tenemos proyectos nuevos que me ilusionan y que trabajamos a 2 niveles. Uno será la sensibilización dentro del pueblo de Ubrique, como siempre, y la otra es el trabajo que venimos realizando pues en 2 puntos concretos de la selva, y este año también hemos hecho algo en Kenia,

También hoy hemos conocido una nueva actividad que organiza el colectivo Camenae. El viernes 8 de noviembre la venta Ocuri acogerá Cuentos de Miedo, una nueva actividad organizada por esta asociación Camenae y que dará comienzo el viernes 8 de noviembre a las 9:30 de la noche. Desde esta asociación se anima a todas las personas interesadas a que participen en este acto en el que se ofrecerán historias y leyendas para pasar un rato divertido y disfrutar de momentos de suspense e intriga. Y para finalizar, desde la parroquia de Ubrique se informa que con motivo de la conmemoración de todos los difuntos, de forma extraordinaria en este año de la fe, la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, visitará el cementerio y va a presidir la misa en sufragio de todos los ubriqueños fallecidos. El acto tendrá lugar el sábado 2 de noviembre, saliendo la procesión desde el convento de Capuchinos a las 10 de la mañana. La misa se ha fijado para las 12 del mediodía en la explanada del cementerio. A continuación, la patrona regresará a su templo en el convento de Capuchinos por el camino más corto. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy miércoles 30 de octubre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.